que quiere oír la gente. Soy una desilusión, soy la mentira más frecuente. Y soy su frase favorita, lo más cercano a sentirse viva. Soy una mala noticia, soy la tormenta que arruina el día. Sombra permanente, doy lo que tú quieras, doy, nunca será suficiente. Y estoy creando pesadillas, lo más cercano.